Juancito, todo un pueblo que inspira. Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Y es por eso que espero que los días que lejos, cuando duele mi ausencia, sabes bien que me quiero. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí cuando enfrente de mí tus montañas no vi. Que toque, toque, toque, toque. ¿Qué, qué? Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que miren. No me voy más ni por miles. Permite que me arrepienta, oh mi bella cenicienta, de rodillas mi presencia. Y mi ausencia fue tu ofrenda. Qué noche tan bonita. Si me das tus callecitas, soy Cali, Cali, señores, señora. Lo demás es broma. Vivo en penumbras desde la guerra de tu amor. Hoy me siento medio muerto, no puedo pelear. Me has ganado tú la guerra con fuerzas de amar. Júgate con mis sentimientos, ya no puedo más contigo. Me quitaste tú la vida, ya no quedan más heridas. Júgate con mis sentimientos, ya no puedo más contigo. Me quitaste tú la vida, ya no quedan más heridas. Juega y juega nomás, y ya verás. ¡Amor! ¡Pero qué sabor! ¡Escucha! Esto va para ti, otra vez. Me quitaste tú la vida, ya no quedan más heridas. Jugaste con mis sentimientos, ya no puedo más contigo. Me quitaste tú la vida, ya no quedan más heridas. Y sigue sonando. Amigos solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. Tanto tienes, tanto vales, a así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. Tanto tienes, tanto vales, así es la vida. Nada tienes, nada vales, todo es interés. Y sigue nomás. Está de sombra llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa. Toda mi ilusión es un olvido. Desdeñoso y semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, sin escuchar las espantadas voces de los que envenenados por la muerte. No necesito amar, y absurdo fuera repetir el sermón de la montaña. Por eso he de llevar hasta que muera todo el odio mortal que me acompaña. ¡Claro que sí! Desdeñoso voy por la vida, desdeñoso por mi dolor. Desdeñoso voy por la vida, desdeñoso por mi dolor. ¡Y que goce! De su vanidad, porque no he cumplido lo que prometí. He dejado un cielo sin amanecer. Vaya cantinero, traiga más licor. Quiero hacer un brindis por su nuevo amor. Esta noche quiero mis penas matar. Póngate en mi disco y un trago de ron. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierto en mi cama, hay alguien que me ama. Qué pena no seas tú. Amanecer sin amor, amanecer sin querer. Despierto en mi cama, hay alguien que me ama. Qué pena no seas tú. Y esta es la cumbia del superamor. Para que lo goces. ¡Ajá! Llega cuando menos lo esperaba. Se cae más rápido que el viento. Anda por las calles dando vueltas. Si alguien lo precisa, le aparece. Quién es el superamor? Quién es el superamor? Quién es el superamor? Quién es el superamor?